tuvieron lugar este pasado fin de semana en la comarca de las Cinco Villas y concretamente en Ejea de los Caballeros. Y a ritmo del paso doble, por todos conocido Paquito el Chocolatero, hablamos, Esther, de ese festival de bandas, noveno creo ya. Décimo ya, eso es. Noveno era lo de la Protección Civil y eso décimo es esto, que me había confundido yo con los números. Décimo sí, festival de bandas en Ejea de los Caballeros, que tuvo lugar este fin de semana. Entre otras, la banda de Gea, la banda de Tauste, etcétera, etcétera. Pues actuaron ayer domingo la banda juvenil de Tauste y la de Gea de los Caballeros, y el sábado tuvimos el placer de escuchar a la banda Santa Cecilia de Teruel, a la Unión Musical de Villanueva de Gállego y a la banda municipal de Gea de los Caballeros, una banda que en esa actuación estrenó la obra Silla Exea Egea, Ciudad del Agua, una obra de Antonio Noguera, un compositor muy reconocido de este país, que la compuso en el año 2005, como les contábamos el viernes, para la conmemoración del noveno centenario de la incorporación de Egea al Reino de Aragón. Hace 4 años la banda comenzó a ensayarla y la dejó de ensayar tras varios intentos, pues en los últimos 2 meses, con arduos ensayos, han decidido ponerla en escena. Estos son algunos de los testimonios que recogíamos ayer y comenzamos con testimonios de músicos de la banda municipal. Sin duda, sí, pues cuando se nos presentó este reto de la obra que estrenamos ayer de Silla Egea, pues pensamos todos que, bueno, menudo marrón nos han metido, ¿no? Porque algo que no sonaba, una obra tonal moderna, pero poco a poco le hemos ido ensayando y la verdad es que va calando. Y yo pienso, estoy seguro, ojalá que así sea, que el día de mañana va a ser nuestro buque insignia, nuestra carta de presentación, sí, porque realmente el compositor es una persona muy premiada, que sabe mucho de música, y estoy seguro de que vamos a hacer de ella una obra muy interpretada por nosotros. Será nuestra carta de presentación, sin duda. Pues fue buena porque el mismo compositor, Antonio Noguera, la compuso para esta banda, porque es la banda de Gea de los Caballeros, la compuso y vino aquí al concierto para escucharla, a ver cómo salía ahí. Y bien, salió bien. Sí, es maja. Maja. Sí. Bueno, tiene sus cosas porque ahora lo moderno es lo clásico, esto es otra cosa porque es más contemporáneo, ¿no? Y entonces, pues, no es lo mismo, pero es otra experiencia, entonces hay que acostumbrarse un poquito, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues estos testimonios los recogíamos en el Parque Central justo antes de iniciarse el pasacalles de las bandas juveniles hacia el Casino España, y allí recogíamos otra valoración, es esta. Es una obra que de principio a lo mejor a la gente disuena un poco, ¿no? Pero es una obra que va a gustar, ¿eh? Cuando se lleve escuchándola más tiempo, gustará a la gente, ¿eh? Es muy bonita. A mí me gustó los efectos que tiene. Todo ello es muy bonita. Es algo original, porque claro, muchas veces parece que a los de Aragón solo nos tienen que meter música de jota. Oh, no, eso no se encaja muy bien. Además, da la imagen de Gea, no solo lo actual, sino lo que fuimos anteriormente. Bueno, y también recogíamos una de los incondicionales de la banda, de tanto municipal como de la juvenil, pues los padres, amigos, familiares. Esta es una de padres, los incondicionales de siempre. Pues la verdad que yo al principio, cuando la escuchaba en los ensayos, porque siempre todos los viernes pues tengo que ir a buscar a mi hijo a eso de las 10:30, 11:15, pues no me gustaba mucho, si soy sincero. De todas maneras, no estamos acostumbrados a escuchar músicas o composiciones contemporáneas, que son muy distintas a las clásicas o a las románticas, etcétera. Pero bueno, una vez que la escuché en el Casino España, la verdad es que mis percepciones y mis sensaciones cambiaron. Me gustó muchísimo más que los ensayos, esa es la verdad. También recogíamos la opinión de Juana Teresa Guilleme como concejala de Cultura respecto a esta obra. Silla Exea Egea, Ciudad del Agua, que fue compuesta por Antonio Noguera en el 2005. Fue ayer el estreno porque hasta ayer la banda pues no se encontraba en situación de poder ofrecerla al público. La verdad es que era una pieza difícil, muy difícil, una pieza contemporánea, pero la verdad es que salió tan bien que nos quedamos todos, pues bueno, ilusionados con volver a escucharla y volver otra vez a hacernos eco de esas notas, que la verdad es muy importante para la continuidad de las bandas, que puedan innovarse y que puedan contar con piezas para banda nuevas de otra manera de sonar y de otra manera de hacer. Vamos también con una valoración del director de las dos bandas municipales, Javier Comenge. Pues esperábamos que iba a cogerlo con reticencia, pero les ha gustado. Igual también por las palabras del compositor, que habló al final y dijo algunas cosas sobre Egea, sobre su paso por aquí, que había estado en el Sabinar. Y para los músicos, pues se hizo corta, que al principio parecía una obra larga y un poco pesada. Y el público pues ha manifestado que bueno, pues que está bien, que es de otro lenguaje, pero que bueno, pues que está es oíble. Sí que es cierto que el director tuvo que pedir al público al final de la pieza que aplaudiera, porque nadie hizo ¿cómo decirlo, Antonio? Hizo intención. Eso es que, de aplaudir. Que igual esperaban que más. Nos quedamos así el público como un poco... Esperaban más música. Esperando si había acabado o no había acabado. ¿Eh? Sí, porque esto suele pasar. Yo lo vi en un concierto en Zaragoza, que de música contemporánea, pues como no se saben los finales y como también es la primera vez muchas veces que se oye, pues o aplaude el compositor o familiar del compositor que sabe la obra o los propios músicos. Entonces yo ayer, pues como no, ninguno aplaudía, ni el compositor ni los músicos, pues me adelanté y bueno, inicié ahí ese aplauso que luego pues el público siguió. Bueno, lo cierto es que hubo para todos gustos, hubo comentarios entre las sillas en una obra que Javier Comenge ha calificado de obra difícil y complicada, tal y como nos comentaba en la entrevista que emitíamos la semana pasada, el pasado viernes. Hombre, posiblemente la gente más adulta, la gente mayor, pues puede ser que la obra les resultara difícil. A nosotros al principio sí que nos resultó difícil, lo cual después de 2 meses pues ya te acostumbras. Y te resulta pues más amena. ¿Y por qué se ha tardado tanto en ponerla en escena? Porque es muy difícil. Hay muchos bemoles, alteraciones constantemente, el ritmo es difícil, de tresillos, dosillos, cosas. Un lenguaje musical para grado medio o incluso gente del superior. Entonces, por eso el grado de la banda es grado elemental. Es bajo, ¿no? Entonces, claro, pues ya la pusimos en marcha hace 5 años, la dejamos porque por imposible y ahora... Hace 5 años se empezó a ensayar. Empezamos a ensayar y poquito a poco volvemos a ensayar un poco. Y ese año ya pues me parecía ya casi un poco el que había que sacar a la luz. Si no, el compositor decía, oye, pues si no la estrenaría otra banda profesional. Entonces por eso decimos, venga, pues hacemos el esfuerzo y la... 2 meses has comentado que os ha... Sí, desde septiembre y octubre. Eso, pues antes del verano, o sea, para el verano empezamos un poco otra vez. Uh-huh. Pues agosto, septiembre y octubre. Esos 3 meses. Bueno, pues esperamos en los próximos días poder ofrecer a los oyentes esa obra, Silla, Exea, Egea, Ciudad del Agua. Uh-huh. Y escucharla. Y escucharla tranquilamente. Y bueno, seguramente muchos oyentes estuvieron por allí, así que... Nos queda minuto y medio para eso, Esther, para que algún oyente, si nos está escuchando y nos quiere llamar para hacer algún comentario, alguna reflexión al respecto, nos pueden llamar, pero ya lo decimos, ¿eh? Minuto ahora mismo, minuto 15... segundos para poder participar en esta primera hora del Hoy por Hoy Cinco Villas desde el lunes 26. Esther, aprovechamos estos últimos segundos para hacer un llamamiento además especial, a ver si lo conseguimos. Bueno, se ha extraviado una cámara digital en este domingo en el circuito de las motos en Boalares, en el campeonato de motocross que se uh-huh. celebró. No era Alcañiz. No. La Alcañiz era de coches, este era de motos. Bueno, una cámara digital que va con una funda negra y nos solicitan que al menos se devuelva la tarjeta de memoria. Así que si alguien ha encontrado esa cámara digital, pues que se ponga en contacto con la radio. Que nos llame al 662061 la cámara y sobre todo esa tarjeta de memoria, porque se ve que tiene fotos pues muy importantes sentimentalmente. Esther, que es la una, que es tiempo de información aquí en la SER, que volvemos.